Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición de maquetas La Casa de Caña del artista Ángel Torres Márquez se inaugurará el próximo 20 de marzo a las 19 horas en la Casa de la Cultura, núcleo de Tungurahua. Elaboradas con caña guadúa, son piezas que demuestran la construcción de las viviendas de las culturas ancestrales del Ecuador, en las que se utilizan materiales renovables que nos ofrece la naturaleza. También se exhibirán artesanías en madera de balsa. Internacionales. Buenos Aires. El escultor Juan Carlos Di Stefano representará a la Argentina en la edición 56 de la Bienal de Venecia, que se realizará del 9 de mayo al 22 de noviembre próximo en esa ciudad italiana. El artista expondrá 16 obras, temáticas como la memoria, la historia argentina desde los años 70 hasta la actualidad y el arte universal forman parte de la producción del escultor. Esta nueva edición de la cita de Venecia contará con la participación de 56 países y tiene como curador general al prestigioso nigeriano Ogwi Engwesor. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.